Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Cuando todavía no se habían apagado los incendios más importantes que se recuerden en la comarca andina, dejando víctimas fatales y cuantiosas pérdidas de viviendas, ganado e instalaciones, se alzaron de inmediato voces racistas señalando a los pueblos originarios como los causantes de este desastre. FM Las Chacras conversó con el huerquén Orlando Carriqueo del Parlamento Mapuche Tehuelche y esto nos decía. Que son parte de una estructura cuya principal función hoy es demonizar al pueblo mapuche, que lo que intentan es deslegitimar los reclamos de gran parte de la sociedad porque desconocen la historia, porque supinamente desconocen cómo es la integración social en estos territorios y porque hay un problema político que arrastra a la Argentina de hace 140 años y tiene que ver conocer la preexistencia de un pueblo que es milenario y que poco tiene que ver con un Estado que se ha conformado a partir de ese genocidio, que se ha conformado en la Patagonia hace 140 años. Todo eso, esos conflictos que hoy están vigentes, tienen que ver con una posición bien fuerte del pueblo mapuche en contra de la megaminería, en contra de las forestales, en contra de las hidroeléctricas, en contra del fracking y del negocio inmobiliario, representa un problema para aquellos intereses que buscan en el territorio las riquezas, buscan expoliar, buscan seguir corriendo a la gente de los territorios y utilizan los argumentos más nefastos para llevar a cabo sus fines, ¿no? Y a eso nos vamos a oponer siempre. Nosotros como pueblo mapuche somos parte del territorio, eso hace a la esencia de los pueblos originarios una relación que a veces es inexplicable, inentendible para gran parte de la sociedad occidental, pero que para nosotros un río tiene vida, un cerro tiene vida, un lago tiene vida y tiene el derecho a estar presente, a estar en ese lugar. Y nosotros convalidamos eso porque somos parte de todo ese hidrofil monguén, como decimos nosotros, y que la sociedad llama biodiversidad. Y todo eso es lo que defendemos. Informó FM Las Chacras para AMARC Argentina. Protestas en la reapertura de Aeroparque en la ciudad de Buenos Aires. Trabajadores de la TAM denuncian a la empresa multinacional por su plan de despidos y el incumplimiento de la legislación local y exigieron medidas concretas del Ministerio de Trabajo para preservar las fuentes laborales. En Radio Sur dialogamos con Leonardo Ruiz, de personal de cargas y delegado de la TAM en lucha. La empresa, desde antes de que se dictamine el aislamiento por la pandemia, de manera unilateral y arbitraria decidió descontarnos el 50% del salario. Y así lo hizo durante muchísimos meses, casi un año, aún con dictámenes en contra desde el Ministerio de Trabajo, donde obligaba a la empresa a regularizar nuestra situación salarial. La empresa decidió dejar de operar en junio y nosotros, desde ese momento que venimos luchando en diferentes ámbitos por nuestra continuidad laboral. Se firmó también un acta en el Ministerio de Trabajo con los distintos gremios aeronáuticos en donde el gobierno garantizaría nuestra continuidad laboral dentro de lo que es la actividad aerocomercial. Nosotros entendemos que ese acta debería cumplirse, más aún ahora teniendo en cuenta que la actividad se está reactivando y más aún con el aeroparque Jorge Newbery en operaciones. Detectan glifosato en el agua de escuelas de Mar del Plata. El grupo Aguas de la Universidad Nacional de Mar del Plata halló contaminación en aguas subterráneas y superficiales. Los agroquímicos están en todos lados y los científicos ya no saben qué evidencia necesitan las autoridades para tomar medidas. AWAS es un grupo de extensión interdisciplinario que trabaja desde el año 2008 con el eje puesto en los barrios periféricos y rurales de la ciudad que no poseen acceso a la red de agua y cloacas. Los resultados demostraron que en la escuela 51 del paraje de San Francisco hay 89 miligramos por litro de nitrato, mientras que en la escuela 50, la escuela 46 y el jardín 918 hay 174 miligramos por litro. Son valores que exceden lo recomendado por el Código Alimentario Argentino. En Radio de la Azotea dialogamos con Manuel, integrante del Grupo Aguas, para conocer más sobre esta problemática. Primero vamos a situarnos. Esta es la zona oeste rural, es una zona bastante extensa que la más conocida por ahí es Sierra de los Padres, pero que incluye varias localidades que va desde la Herradura hasta Colinas Verdes Norte, digamos, toda a lo largo de la ruta 226. Como vos decís, es una zona en donde hay intensa actividad agrícola, digamos, intensiva y extensiva, y en la que se usa distintos agroquímicos, entre ellos glifosato. También se midieron, mejor dicho, se buscaron otros agroquímicos que todavía no están los resultados, que son atrazina y clorpirifos, ¿sí? Otro tipo de químicos. Lo que nos está indicando estos resultados, primero, aunque son alarmantes y hasta podemos decir son novedosos para la zona, hay un estudio muy parecido que se hizo en la zona de Tandil, en donde encontraron todos estos contaminantes y más, digamos, en agua subterránea. ¿Qué nos quiere decir esto? Es que, de alguna manera, lo que se está aplicando arriba, eso no debiera estar ahí. O sea, en el agua subterránea uno espera encontrar un agua buena, calidad, prístina. De alguna manera, lo que está diciendo esto es que los contaminantes que estamos aplicando en la superficie, porque nadie aplica agua, glifosato en el agua subterránea, sino que se aplica arriba por distintos tipos de técnicas, están llegando a el agua subterránea. Ese es el problema mayor, digamos. Después podemos discutir en qué cantidad o en qué proporción. Nosotros se presentó este informe en el Consejo Escolar, en donde se detallan las distintas normativas que hay respecto a la cantidad de glifosato y la cantidad de nitrato. Pero la cuestión, digamos, de fondo es que, de alguna manera, lo que estamos haciendo arriba, por así decirlo, en la superficie, está impactando abajo. El Observatorio de las Personas con Discapacidad de Mendoza presenta su informe Las Personas con Discapacidad, le hablamos a la sociedad. En el informe se expone la situación del colectivo en la provincia y en el país. Radio Tierra Campesina FM 89.1 de Jocolín, Mendoza, entrevistó a Mónica Bascuñán, integrante del Observatorio de Discapacidad de Mendoza, sobre la actividad en la que presentarán el informe. Somos del Observatorio de Discapacidad de la provincia de Mendoza, que es una organización no gubernamental que está conformada por personas con discapacidad en primera persona, donde familiares, profesionales, acompañantes, amigos nos acompañan. ¿Por qué recalcamos esto? Y porque ante la ley no está visto igual una organización de personas con discapacidad que para personas con discapacidad, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer con esta actividad es contarle a toda la sociedad en general de la provincia de Mendoza cuál es la situación de las personas con discapacidad en la provincia y en el país. Si vos ahora tenés una pensión no contributiva y conseguís un trabajo en blanco, podés llamar a la Agencia Nacional, informás de este trabajo, ¿sí? La agencia te va a sacar la pensión, pero cuando vos dejes de trabajar vas a dar aviso e inmediatamente te la van a volver a reintegrar, sin que vos tengas que presentar todos los trámites correspondientes, ¿sí? Entonces, lo que sucede ahora es que la pensión se suspende, no se quita. Obviamente, si tu trabajo es en un monto de 4 sueldos mínimos vital y móvil, ¿no? Para tener en cuenta. Bueno, todas estas informaciones están a disposición en el observatorio. Nosotros estamos a disposición para informar cuáles son los avances, cuál es la situación en la que nos encontramos, qué pasa con las pensiones, cuáles son los cambios para poder tramitar las pensiones, cuánto más tiene de prórroga el CUP de las personas con discapacidad. Bueno, toda esa información que nosotros tenemos a disposición en el observatorio para hacérsela llegar a las personas con discapacidad y a todos sus familiares. Se viene la séptima edición del Atuel Rock, organizado por la Asamblea por los Ríos Pampeanos, Productoras de Arte y el Gobierno de La Pampa. Este año, a raíz de la pandemia, el festival será vía streaming desde el Puente Viejo en Algarrobo del Águila. Radio La Tosca de Santa Rosa estuvo en diálogo con el presidente de la Asamblea, Roberto Rodríguez, para indagar sobre este acontecimiento, justo unos días después de que las provincias que integran COIRCO hayan definido un nuevo estudio de impacto ambiental para la represa Portezuelo del Viento, que se pretende hacer en Mendoza en detrimento de La Pampa. Atuel Rock está referido, como el nombre lo dice, el Atuel, digamos, es una reivindicación y concreta de esto. Pero tenemos, para variar, tenemos problemas con los tres ríos que tienen que ver, que están aguas abajo de la provincia de Mendoza: la autoritaria, la egoísta, la ilegal, la raptora de agua. Está ocurriendo una discusión sobre el río Colorado, las cuencas de agua, la provincia de aguas abajo, Mendoza está arriba, después viene La Pampa, Neuquén, Buenos Aires y Río Negro. Digamos, todas las provincias, 4-1, le ha dicho a Mendoza que tiene que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental, que es lo que venía pidiendo La Pampa, porque los estudios que habían eran amañados, eran parciales, eran incompletos. Y bueno, nosotros creemos, La Pampa cree, que si esto se hace un estudio como corresponde en toda la cuenca, no se puede realizar Portezuelo del Viento. Porque si se realizara Portezuelo del Viento, ocurriría que el Colorado dejaría de recibir, por supuesto, mientras dure el llenado de la obra, pasan años, no décadas, y a su vez produce un deterioro, un cambio de todo el sistema de aguas abajo. Todo el tema ambiental, los consumos, los aprovechamientos de agua que hacen las provincias de aguas abajo, estaría todo eso en peligro, porque aparte hablan de un trasvase, del río Grande, que aporta el 70% del caudal al río Colorado. Hablan de derivarlo hacia el río Atuel. Por lo tanto, un río que se le saca el 70% de su caudal, poco tiempo va a durar. Así que eso está ocurriendo, que a propuesta de Nación, gracias al cambio de gobierno producido fines de año, promueve que las provincias se pongan de acuerdo cuando se le va a tocar un río. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org